Grazie a visitare musiccontrol.mypodcast.com. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Losing Control Podcast a cargo de quien les habla, Sinnerman. Para el día de hoy tendremos a un DJ y amigo invitado desde la ciudad de Medellín. Se trata de Dylan Vallejo, quien nos acompañará próximamente en el podcast, formando parte del line-up y a su vez es el encargado de iniciar este episodio número 26 de Losing Control. Además les cuento que para este año tendremos material nuevo, nuevos episodios, nuevas ediciones especiales, mucha música y talento de Colombia y otras partes. Acompáñenme durante este nuevo episodio. Recuerden que la primera hora irá a cargo del señor Dylan Vallejo y la segunda hora por cuenta mía. Aquí inicia este nuevo episodio de Losing Control, espero que sea de su total agrado. Recuerden dejar sus comentarios y opiniones en la columna izquierda del podcast. Iniciamos con Nobody Seems en el mix Dylan Vallejo, en una actuación especial para este, el episodio 26 de Losing Control Podcast. Muchas gracias. Estás escuchando Losing Control Podcast. Dylan Vallejo, Guest Mix. Thank you. estás escuchando Losing Control Podcast. Dylan Vallejo, Guest Mix. Estás escuchando Losing Control Podcast. Dylan Vallejo, Guest Mix. Estás escuchando Losing Control Podcast. Una magia. Yes. Estás escuchando Losing Control Podcast. Dylan Vallejo, Guest Mix. We'll be right back.

Estás escuchando Losing Control Podcast. Dylan Vallejo, Guest Mix. We'll be right back. Losing Control Podcast. Dylan Vallejo, guest mix. Thank you. excelente set de Dylan Vallejo aquí en Losing Control Podcast. Recuerda que puedes contactarlo mediante su sitio web en www.dylanvallejo.es.tl. Esperen próximamente nuevos episodios de Dylan Vallejo en este podcast, con mucho más de su estilo progressive en Progressive House. Aquí seguimos con excelente música, iniciando mi sesión The Others en un track bastante reciente. Esto es Viva la Vida en el Unplugged Mix. Yo soy Sinnerman y esto es Losing Control Podcast. Thank you. Estás escuchando a Sermon Day and Mix. Estás escuchando a Sherman DJ and the Mix. Recuerdos, Make to Feel Love, en el vocal mix de Adam K and Soha. Recuerda visitar SiramianDJ.tk. Trabajos de Troy Jonas, uno como producción original y otro como remix. Pero antes de eso, una sorpresa: Losing Control Podcast, episodio 026. Estás escuchando a Sherman DK and Mix. Versión original. Más adelante tendremos algo de Sean Tyas y un remix de David Newsom. Esto es Losing Control Podcast en el episodio 026. Muchas gracias por escucharme. We'll be right back. There is losing control. Llegamos a otra joya del trance, ubicándose en las primeras casillas de los top en las principales tiendas virtuales para este 2009. Personalmente me parece un excelente remix, es muy al estilo de mi música favorita, se trata de Facing the Truth, en el remix de Dan Powers. Damas y caballeros, esto es Losing Control Podcast, episodio 26, con Cinnamon en el mix. Estás escuchando a Strowman DJ Mix. Señor Sean Tyas, a la increíble producción de Adam Nike. Esto es Slider y suena aquí en este primer episodio del 2009 para Losing Control Podcast. escuchando a Snowman DJ and Mix. Muchas gracias por sus descargas, por sus comentarios del podcast. Terminamos este episodio de carácter especial por ser el primero del año en el magnífico sonido transero de Melbourne en el remix de David Newsom. Yo soy Cinnamon y esto fue Losing Control Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Visitar musiccontrol.mypodcast.com. Estás escuchando Snowman DJ and Mix. Yeah.